Una de las mejores cosas de la vida es aprender de la vida del Señor Jesucristo. La lección de esta semana y el estudio de esta semana son una secuencia del estudio de la semana pasada. Pero este estudio te va a ayudar a entender mucho de lo que es de verdad la vida cristiana. Comencemos entonces nuestro estudio ahora mismo. Lección número 6, más lecciones del gran maestro. Comenzamos con el verso para memorizar que dice de esta manera. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos 10, verso 52. De la vida del Señor Jesucristo tenemos mucho que aprender. Semana pasada entendimos qué fue lo que el Señor Jesucristo quería enseñar en relación a Dios, su revelación. Esta semana vamos a dedicarnos a entender lo que el gran maestro quiso enseñarnos en relación a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Permítame comenzar esta lección diciéndote que Dios de verdad tiene un gran plan en tu vida. Dios tiene algo especial para ti. Dios quiere hacer en tu vida una obra muy especial. Lo mejor que podríamos hacer nosotros, iglesia, pastores, líderes, miembros de iglesia, religiosos, es mirar más al Señor Jesucristo. Vivimos tiempos de divisiones, de peleas, de luchas, de clamores. Nunca nos hizo tanta falta como en los días que estamos viviendo ahora, mirar a Cristo y aprender de Él. Durante esta lección vamos a hacer exactamente eso. En la lección del día domingo vamos a estudiar la historia de la caída de Adán y Eva. Mucha gente dice que fue una manzana. Pastor, ¿qué fruto fue? No sabemos decir. Puede que haya sido una manzana, puede que haya sido otra fruta. Lo importante es el ser humano elige desobedecer a Dios. Y la consecuencia de su decisión es su deseo de esconderse de Dios. Cuando Dios aparece, cuando Cristo aparece, la pregunta que Él lanza a Adán, ¿dónde estás? No es porque Él no sabía dónde Adán estaba o porque Él no sabía lo que Adán había hecho. Lo que Cristo quiere hacer es darle a Adán una perspectiva de qué es lo que él estaba haciendo, de qué es lo que había pasado. Cristo quería mostrarle a Adán la gravedad del pecado. Ahora, la énfasis de esta historia, y es lo que nosotros podemos aprender del gran maestro aquí, es que Cristo siempre busca al ser humano. La salvación es una iniciativa de Dios y no nace en nosotros. Por eso que el intento de hacer cosas para ganarme puntos con Dios es un intento que no es bíblico. Esa busca enfermiza por ser perfecto no nace en la Biblia. En la Biblia se muestra Dios buscando al ser humano, intentando rescatar al ser humano. Si hay algo que yo puedo hacer en relación a lo que Dios hace por mí, es permitir que Dios me encuentre. Y querido, escucha bien lo que te voy a decir, querido amigo, querida amiga. Me puedo imaginar que lo que usted hizo le haya traído un poco de lástima, de pena o de vergüenza. Quizá las personas le estén juzgando a usted. Quizá los buenos religiosos le estén apuntando el dedo. Escuche bien lo que le voy a decir. Dios te ama. Y en Cristo, Él te busca. ¿Por qué? Porque eres especial. Y porque Él quiere restablecer esa unidad que existía antes del pecado. Lo mejor que podemos hacer es decir, Señor, aquí estoy, encuéntrame. La lección del día lunes cuenta la historia de la fuga de Jacob. Jacob se escapó de la casa de su padre porque había engañado a su padre y a su hermano. Y su hermano estaba furioso y quería destrozarlo por todo. Entonces, con la ayuda de su mamá, él se escapa y estaba en medio de la nada cuando pues ya no tenía cómo avanzar. Encontró una piedra, lo hizo como almohada, se acostó para dormir y a mitad de la noche tuvo un sueño de una escalera que conectaba el cielo a la tierra. Y eso lo asombró sobremanera. Y él se dio cuenta que Dios estaba allí. Ese sueño nos muestra otra gran característica del maestro, del gran maestro, y una característica que nosotros necesitamos entender. Cristo es esa escalera. Él quiere conectar el cielo a la tierra. El pecado hace separación entre el cielo y la tierra. Cristo es esa conexión. Cristo es esa escalera y nosotros podemos ascender al cielo. Nosotros podemos acercarnos al Padre a través de la maravillosa persona del Señor Jesucristo. La escalera ahí está, yo la tengo que usar. Y podemos acercarnos cada vez más a la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es esa escalera. Quisiera destacar un punto importante. En toda la Biblia, y en particular en esa visión, no hay una condición. No hay, usted tiene que hacer esto, o tiene que ser miembro de esta iglesia, o tiene que dejar de hacer estas cosas para poder usar la escalera. Cristo quiere conectarlo, usted al cielo. Cristo quiere ser el puente que usted y yo vamos a usar para salir de este mundo de pecado y acercarnos más al Padre. Mi invitación para usted siempre es y siempre será: siga por Cristo, avance en Cristo, camine en el nombre del Señor Jesucristo. El acceso al Padre está abierto y usarlo depende solamente de usted. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Quizá este sea uno de los versos más famosos de la Biblia, porque muestra la humanidad de Cristo, muestra la encarnación de Dios. El Señor quiso en su plan hacer con que Dios viniera a estar con los hombres para mostrar a todo el universo que Adán y Eva pudieran haber tenido victoria. Una vez más, quiero reafirmar, Cristo vino a la tierra con la naturaleza perfecta de Adán. Cristo no vino con una naturaleza caída, Cristo vino con el cuerpo ya desgastado de 2000 años de pecado. Eso es lo que cree la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Usted que no cree en eso, pues es su derecho no creer en eso. Es su derecho predicar de manera diferente. Pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la cual yo tengo el honor de ser pastor, cree que Cristo vino con una naturaleza perfecta para mostrar al ser humano que es posible caminar con Cristo y que Adán pudiera haber cumplido con su misión. Por eso Cristo es el segundo Adán. La encarnación de Dios es para acercar Dios al ser humano, para mostrar al ser humano que él tiene acceso a Dios, para mostrar al ser humano el amor de Dios por el ser humano, para mostrarnos a nosotros hasta dónde Dios está dispuesto a ir para salvarnos. Querido, Dios quiere salvarlo a usted, quiere salvarme a mí, todos nosotros. Ya hicimos cosas de las cuales nos avergonzamos, ¿no es cierto? Todos nosotros ya hicimos cosas que queremos que nadie nunca se entere. Ya se imaginó si la gente se enterara lo que hicimos de malo. ¿Cómo nos mirarían? ¿Cómo nos juzgarían? ¿Será que seguirían nuestros amigos? Cristo vino justamente para borrar todo eso y enseñarnos. Y esa es la gran lección del gran maestro. Que en Cristo, el Dios encarnado, somos nuevas criaturas. Así que, querido, permita que el fardo del pecado siga sobre usted. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos la gloria de Dios. Y el Verbo murió en la cruz del Calvario para salvarnos y hacer con que nuestra vida valga mucho más de lo que usted y yo somos capaces de entender. La lección del día miércoles trae una de las historias más increíbles de la Biblia, una historia que mucha gente pasa por alto y no se da mucha cuenta. Y en los tiempos que estamos viviendo, quizás sea una de las bonitas historias para entendernos más de la justicia que Dios quiere que los seres humanos sepamos vivir. Cristo estaba en la región de Tiro, donde había Sidón, muchas mezclas étnicas. Entonces, él intenta esconderse cuando una mujer lo encuentra para luchar por la vida de su hija. Aquí hay algunos problemas. Uno, en estos tiempos a la mujer no se le daba mucho espacio. Hoy día no es así. Usted, querido líder de nuestra iglesia, tiene que aprender a dar espacio a las damas. Siempre que las damas trabajen en la iglesia y tienen buenas posiciones de liderazgo, esa iglesia avanza y avanza mucho. Jamás caigamos, se me falta el español una que otra vez, jamás caigamos en la falla de alejar las mujeres de posición de liderazgo en nuestras iglesias y en nuestras comunidades. En esta situación, la mujer no tenía mucho espacio. Además de esto, era una mujer extranjera. Pero su lucha por sanidad de su hijo hizo con que ella dejara fuera todos sus prejuicios y buscara en Cristo. Y la manera como Cristo le contesta es una manera que solamente ella entendería, porque los judíos no tenían perrillos en casa, no tenían mascotas en casa. Su pueblo de ella tenía. Y ella entendió lo que Cristo le dice al decir, no es justo sacar la comida de los niños para dárselos a los perrillos. Y la gran lección que nos enseña aquí es persistir en Cristo. No siempre las cosas saldrán como nosotros queremos. No siempre la respuesta de Dios será como nosotros queremos. Pero si persistimos en Cristo, encontraremos una buena respuesta. No siempre la respuesta que queremos o la que soñamos, pero la respuesta que Dios tiene para nosotros. Ella contesta de manera brillante, donde dice así, está bien, pero los perrillos comen de las migajas. En otras palabras, ella dijo, sí, Señor, pero aún así pido por tu bendición. Más o menos como Jacob diciendo, no te dejaré si no me bendices. Ahora, la pregunta que quisiera dejarle de esta lección a usted es, ¿persiste usted con Dios? ¿Batalla usted con Dios? ¿Clama usted con Dios? ¿O su oración es solamente pidiendo por los tacos y pidiendo la bendición? Persista, luche, clame. Dios, Él tiene algo especial para usted. No dude de eso jamás. Otra de las buenas historias que encontramos en la Biblia es la historia del ciego Bartimeo. Su clamor, sus gritos. Por veces a mí me gusta cerrar los ojos e imaginarme cómo fue esa escena. Jesucristo con sus discípulos pasando. La gente en alboroto, hablando y gritando. Los ruidos de la naturaleza normales. Pero de repente todo eso se quiebra con los gritos desesperados de un hombre. Él no grita solamente para que Cristo le escuche. Él grita para que todo mundo note que ahí está alguien necesitado de ayuda. Ten misericordia de mí. Qué grito increíble. Qué grito maravilloso. Debería ser nuestro grito. Hay una cita en el Deseado de Todas las Gentes que dice que jamás una oración de esa quedará sin respuesta. Señor, ten misericordia de mí. Y Cristo le llamó. Él tiró la capa y hay tantas explicaciones para eso, pero lo que más me llama la atención es Cristo preguntando, ¿qué quieres que te haga? Quiero ver. Pero no era solamente la visión, no era solamente ver los colores, ver la naturaleza, era ver. Ver más allá de lo obvio. Ver más allá de lo que uno puede tocar. Ver lo que Dios tiene para él. Ver el plan de Dios para nuestra vida. Querido, usted y yo somos ciegos espirituales. Y Cristo está aquí mientras usted me está escuchando. Y lo único que usted tiene que hacer es gritar. Señor, ten misericordia de mí. Quiero ver más allá. Y cuando usted pida eso, usted verá más allá de religión, más allá de denominación, más allá de doctrina, más allá de profecía, porque más allá de todo eso están personas sedientas de esperanza, sedientas de amor, sedientas de un abrazo. Usted y yo somos esos ciegos que necesitamos ser curados por Cristo urgentemente. ¿Está dispuesto a gritar por esa bendición? Al terminar el estudio de esta lección, hay una cosa que me llama la atención. ¿Sabe lo que me llama la atención? Es que en todas las enseñanzas del Señor Jesucristo, en ningún momento Él nos enseña a condenar nuestro prójimo. No importa lo que nuestro prójimo es o hace. No hay una enseñanza de Cristo diciéndonos, condenen, juzguen, excluyan, borren. Cristo nos enseña a perdonar, abrazar, amar. Estos días yo decía eso y alguien me dijo así, no, pero el Señor le dijo a la mujer adúltera, ve y no peques más. Sí, el Señor nos puede decir eso. Usted y yo no le podemos decir eso a nadie. Lo que el Señor nos enseña a nosotros es, ámense los unos a los otros. Con que hagamos eso, estamos haciendo bastante. Que Dios te bendiga esta semana. Que puedas agarrar todas estas lecciones y ponerlas en práctica en tu vida. Bendice a las personas a tu alrededor. Muéstrales Cristo. Y con que muestres Cristo a estas personas, mostrarás que hay esperanza, que hay bendición, que hay salvación. Que Dios te bendiga de manera muy especial. Nos vemos para la próxima semana. Chao.